La tierra detrás de mis ojos. Pero así como luchan por la redención social, los anarquistas no olvidan la parte cultural. Diarios, libros, conjuntos filodramáticos, revistas culturales. Había dos diarios anarquistas. Uno era La Protesta, que era matutino, y se fundó en ese año la Batalla, que era de González Pacheco y Antilí. Uno a la mañana y otro a la tarde. Y las tiradas eran importantes, ¿no? Y vos imaginate que... Ahora pensalo. Dos periódicos de cualquier grupo de izquierda, así, o grupo contestatario, periódicos, diarios, uno a la mañana y otro a la tarde. Estaban aterrorizados con eso. E introducen una novedad. El payador anarquista que, cantando, lleva sus ideas hasta el rincón más olvidado de la Argentina. Era tu auditorio que escuchas al payador anarquista. No hagas un lado la vista con cierta expresión de horror. Que si al decirte quién somos vuelve a tu faz la alegría. En nombre de la anarquía te saludo con amor. El papá de mi abuelo, don Vicente. Con sus 18 años cruzó todo el océano y llegó a Argentina, al sur del mundo. Durante casi 2 meses solo vio agua a su costado. Mi abuelo me contaba que el pasatiempo de su padre consistía en observar a los tiburones desde la proa del barco, hasta quedarse dormido sobre alguna baranda, harto de mirar las estrellas. Y así llegó, en los primerísimos años del 1900, al puerto de Buenos Aires. Y muchos años después, ya con un mate en la mano, don Vicente le contaría a sus hijos que no se animaba a bajar del barco, que le daba miedo el agua turbia, el agua marrón de nuestro río de la Plata. Pero pisó suelo firme don Vicente y se metió de a poco entre los campos de la provincia, hasta sentarse como peón rural sobre una de las orillas del río Paraná. Y vinieron millones de Vicentes, que pensaban como Vicente, que sentían como Vicente, que extrañaban como Vicente, que soñaban como Vicente. Si con lo único que cargaban era con sueños, no venían solamente a trabajar. Querían sentir bien adentro que estaban metiendo los dedos en lo que era su nueva tierra, la tierra de sus hijos, la tierra de sus nietos, mi tierra de hoy. Pero acá ya había dueños de tierra y querían ver a Vicente pegar la vuelta. Fue a principios de siglo. La ciudad se ponía los pantalones largos, iba en landó, calzaba vías férreas, ascendía hasta el cielo con ventanas. Era el imperio de los estancieros recién vendido a la Inglaterra. Era la reyesía de los apellidos. El país dividido en 5 feudos, donde engordaba el animal y Pedro valía menos que un cuero de vaca. El río entonces, una madrugada, fue despertado por extrañas voces, palabras dulces o ásperos sonidos. El aire anduvo averiguando qué demonios sucedía, qué lenguaje lo trizaba en cristales asombrados, mientras los inmigrantes descendían con pantalones castigados, los bolsillos llenos de nostalgia y unos sueños, los pocos permitidos por la compañía de navegación. Aquí vinieron italianos, turcos, árabes, rusos, búlgaros, judíos, eslovacos, polacos, españoles, con los dedos del hambre en la mejilla, con la lágrima seca sobre el pómulo, con las espaldas hartas del fusil, del palo de la policía. Aquí vinieron y edificaron días, esperanzas, árboles, hijos, pájaros, canciones. Aquí empezó a dolerles el huesito, mientras el amo Alcorta o Anchorena mantenía queridas en París, vendía el país por unas esterlinas, paseaba sus polainas por Europa. Aquí vinieron, sí, los gringos, los estranjis, aprendieron a besar el mate largamente, a conversar en porteño mezclado, dieron sus brazos para el frigorífico, para las fábricas y se encontraron cara a cara con los viejos fantasmas. Les azuzaron sus hermanos criollos. Les decían, los gringos le roban el trabajo. Les persiguieron la mejilla y como muchos de ellos venían de la pólvora, del aire en armas de las barricadas populares y muchos descendían por parte del dolor de la pelea, los amos les dictaron una ley. Ellos creían que el europeo iba a tomar esto, iba a venir solamente a trabajar. Y por eso ya en el año 1904 se establece la, se empieza a discutir en el año 1902, la ley de residencia. Es decir, la ley de residencia decía que a todo elemento anarquista se lo expulsaba del país. Todo dirigente de ideas anti-argentinas, como se decía, será expulsado a su país de origen. La anulación de la ley de residencia, por supuesto. Eso fue, fue la bandera de lucha durante años. Recién se derogó la ley de residencia, ¿sabes en qué época? En el gobierno de Frondizi. Es increíble. Y fue Miguelito Cané el que hizo el proyecto de ley de otro prócer, el proyecto de ley de residencia. Queda prohibido para el extranjero, jornalero, albañil, brasero o pobre pedir aumento de salario. Unirse. Luchar por su camisa. Luchar por su camisa. El delantal. La cuchara. El repollo. Los manteles. Tiene permiso para sufrir hambre, golpes y lágrimas. Humillaciones como los chinos de esta sucia tierra. Puede olvidarse de a poco que es un hombre y si lo recordase, hereje, bárbaro, archívese, publíquese y devuélvase encadenado a su lugar de origen. Esta es la ley, célebre por su número, odiado, maldecido. Esta es la ley 4144. Clavada está en el medio de mi pueblo, todavía golpea en lo más puro. ¡Soldado! ¡No me dispares! ¡Soldado! ¡No me dispares! ¡Soldado! ¡Yo sé que tu mano tiembla! ¡Soldado! ¡Cuando disparas! ¡Soldado! Era una época repleta de huelgas. Los socialistas y los anarquistas, o elementos trasplantados de Europa, como lo calificaban los diarios, eran quienes empujaban los aumentos salariales y las mejoras en las condiciones de trabajo. Los sueldos y las condiciones laborales rozaban el suelo, y la gran cantidad de desocupados estaban más abajo todavía. Hay un hecho dramático que deja al descubierto el accionar sangriento de las fuerzas policiales. El 1 de mayo de 1909, los militantes festejaban el Día Internacional del Trabajador. La policía, fiel a los intereses de las patronales, reprime fríamente. Un coronel grita órdenes y los obreros caen. Un jefe de policía dispone a disolver el mitin y los trabajadores mueren. Ramón Falcón manda, señala, sus hombres apuntan y en la calle caen 8 obreros muertos. 1 de mayo de 1909. Los anarquistas ocupan totalmente la plaza del Congreso. Frente a ellos está nada menos que el coronel Ramón Falcón al frente de su caballería, los cosacos, como serán llamados por los obreros. La represión es cruel. Caen 8 obreros muertos y 105 heridos. Entre los manifestantes está un adolescente, un ruso llamado Simón Radovisky, y en el 11 de noviembre de ese año hará volar por el aire con una bomba al coronel Falcón y a su secretario. Falcón, como buen soldado, con arcaicos oropeles, propagaba los cuarteles a la patria nacional, y así requería patriotas debajo de su mando fueran a su voz de mando una avalancha mortal. Y ahí se viene la represión más feroz que hasta ese momento había conocido la Argentina. Se militariza la ciudad, el estado de sitio. Se vuelven a utilizar los buques como militares como prisiones flotantes. Y se manda a la gente a Ushuaia, se disuelve, se cierra la protesta, se meten en cana a todo el consejo directivo de la FORA y bueno, cantidad de cosas, ¿no? Y queda la cosa muy tensa. Y así, con una ciudad militarizada en medio de innumerables huelgas, se festeja el centenario. Con obreros presos, se gritaba libertad. De todos modos, los preparativos para la gran celebración no se podían demorar. Empezaron las recepciones de gala, los desfiles militares, la inauguración de monumentos, entre los cuales estaba el de España. ¿Pero cómo? Festejábamos los 100 años del 25 de mayo erigiendo un monumento en honor a nuestro opresor. Y hay más. Entre los invitados especiales se hizo presente la infanta Isabel de Borbón. Y hay más. Agasajan a la infanta Isabel en la sociedad rural argentina y le obsequian una pareja de caballos. Los grandes festejos del centenario, claro, había que mostrar al mundo lo que era la gran Argentina. Y para hablar de nosotros, de lo nuestro, de quienes éramos ante el resto de los países, ¿sabés a quiénes fueron a buscar al fondo de la tierra? Al gaucho. Y en 1910 fue tremendo, porque la idea era demostrar al mundo algo así como lo que pasó en el 78, que había gente que quería demostrar que la Argentina no estaba bien. Bueno, en el 10 se produjo una cantidad de actividades enormes que fueron reprimidas, pero severísimamente, porque lo que querían hacer era traer a la infanta Isabel. Entonces, querían presentar un país ordenado, el país de la Plaza Italia, el país de Palermo, el país del centenario, digamos, y todo el movimiento de los españoles. Por el otro lado estaba la masa obrera, que quería aprovechar el 10 para hacer su aparición furibunda, digamos, violenta, reclamatoria. ¿Quién habrá sido el doliente que de mí se habrá acordado? O sea, ellos querían mostrar la realidad de la Argentina. De hecho, se mostró, lo que pasa es que un costo fenomenal, ¿no? Había muertos en los enfrentamientos todos los días. El ejército estaba ocupado militarmente la ciudad, había retenes por todas partes. Sí, eso fue la Argentina recibió el centenario absolutamente militarizada y con la vigencia del estado de guerra, el estado de sitio. O sea, y bueno, y así pudieron recibir bien a toda la gente y vinieron. Y comieron perdices. Y comieron perdices, decía Juan Carlos Pujalte. Bueno, la gente se comunica por mail, nos están escuchando amigos también desde Bolivia. Graciela, ¿dónde se pueden comunicar? Al 4999-8700 y al 0810-222-0870. Tenemos también latierradetrasdemisojos@gmail.com, nuestro correo electrónico, y latierradetrasdemisojos.blogspot.com. A ver qué cuenta la gente. Para Radio Nacional, Raúl de Villa Crespo. Para sus directivos. Había aparecido un programa muy interesante con Chapur y Rey sobre el Congreso. Programa que no hay en otro lado. Y era interesante y bien hecho. Después estuvieron un año haciendo un concurso y finalmente lo ganó La Tierra Detrás de Tus Ojos. Y ahora los dos programas se terminan. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que los tienes a los oyentes como valija loco de un lado para el otro, es una lástima, son dos programas bien hechos. ¿Qué es Radio Nacional al final? Buen día. Bien, así dejaban su mensaje la gente, así siguen mandando mails y seguimos contando esto del centenario. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.